Como decíamos al principio de la misa, estamos celebrando esta ascensión del Señor siguiendo el esquema temporal de Lucas. Lucas despliega el único misterio que es la resurrección en tres celebraciones: la de la Pascua misma, la ascensión a los 40 días, se cumplieron el jueves esos 40 días, lo celebramos hoy, y a los 50 días el don del Espíritu. Es una sola celebración que, de hecho, por ejemplo, Juan ubica todo en el mismo primer día de la semana. Ese día Jesús asciende al Padre y ese día entrega su Espíritu. Lucas elige contarlo así, como desplegado en el tiempo. De hecho, en el Evangelio escuchábamos el final de Mateo, donde Jesús se despide, pero al mismo tiempo dice: yo estaré siempre con ustedes, ¿eh? Y le da la misión a los apóstoles. En la primera lectura escuchábamos entonces el relato más clásico, tomado de Lucas, es el autor del libro de los Hechos, donde Jesús asciende y estos hombres se quedan allí y aparecen dos hombres vestidos de blanco, digamos dos ángeles, pero dice así, dos hombres vestidos de blanco que les dicen: hombres de Galilea, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ahí si siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado, les será devuelto y lo verán volver de la misma manera que lo vieron partir. Pensaba en esa frase, ¿no? En esa pregunta que le hacen estos hombres a los apóstoles: ¿qué hacen ahí? ¿Por qué siguen mirando el cielo, no? Y lo primero que me surgía era como una especie de discusión, si quieren, con esa frase, como de rebeldía, por decir así, ¿no? Como decirle: bueno, pará, déjame mirar al cielo, necesito mirar al cielo. Pensaba en ese salmo, los que nos siguen ahora en laudes y vísperas capaz que lo recuerdan, o a lo mejor alguno se acordará de la canción de iglesia que decía así: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá el auxilio? O de allí vendrá el que me auxilia, ¿no? No recuerdo literalmente la canción, pero está tomada del salmo que dice así. Es decir, levanto mis ojos porque de arriba viene la salvación. Necesito mirar al cielo porque necesito confiar en un Dios que me cuida. Y entonces uno identifica a Dios con el cielo, con lo que está arriba. Tal vez porque cuando uno es chiquito, para mirar a los que te ayudan, tenés que mirar para arriba, ¿no? Lo alto siempre es lo bueno. Entonces, déjame mirar al cielo. Necesito pedirle a Dios, más en este tiempo que nos toca vivir, ¿no? Que uno se siente temeroso, desconcertado, no se sabe hasta cuándo va a durar esto, no se sabe cuántas víctimas habrá que sufrir. Hay otras víctimas que ya están sufriendo por la enfermedad o por problemas económicos. Toda esta situación tan desagradable que nos toca vivir. No, no, no, no está bueno lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miremos al cielo. Digámosle a Dios: ayúdanos, que es lo que rezamos en todas las misas. Pensaba también en mirar al cielo para orientarnos, porque vieron cómo hacían los navegantes, que miraban las estrellas. Entonces, la Cruz del Sur en el sur, o la Estrella Polar en el norte, las Tres Marías, que pertenecen a la constelación de Orión. Bueno, uno mira al cielo y se orienta, ¿eh? Pensaba también en si a alguno le ha tocado hacer caminatas por la montaña. Yo lo hacía, como contaba la vez pasada, con los chicos del Colegio San Marcelo, con vacaciones propias también. Uno va subiendo algún sendero y entonces mira para arriba, a ver a dónde tengo que ir. Era para allá, es para acá, ¿eh? Entonces, mirar al cielo es salir de este horizonte pequeño en el que a veces nos encontramos, ¿no? Mirar a ras de piso es mirar corto. Mirar al cielo es mirar a dónde queremos llegar, mirar nuestros sueños, mirar nuestra esperanza. Queremos levantar la cabeza. Entonces, mi primera reacción era: no me apures, déjame mirar al cielo, ¿no? Y después, leyendo un poco más el texto, me di cuenta que la crítica no era mirar al cielo, la crítica era quedarse mirando el cielo, como si la vida fuera mirar al cielo y nada más. Y ahí está claro que estaría faltando una parte, ¿no? Porque lo primero que le dice Jesús a estos hombres es: esperen porque les voy a enviar el Espíritu y ustedes tendrán que ser mis testigos en toda la tierra. Y en el Evangelio de Mateo pasa algo parecido. Jesús les dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Entonces la crítica no es tanto mirar al cielo, sino que solo sea eso la vida, quedarnos mirando al cielo y no hacer nada más. Si fuera así, tendrían razón aquellos que criticaban a los cristianos o a los creyentes diciendo que la religión es el opio de los pueblos. Y si la religión es mirar al cielo y quedarse de brazos cruzados, es verdad, no sirve para nada. Justamente nuestra religión, nuestra fe, nos invita a mirar al cielo para mirar a dónde queremos llegar, pero después tenemos que recorrer el camino. Hoy miramos al cielo y lo vemos a Jesús sentado a la derecha del Padre y decimos, queremos llegar con vos, Jesús. Esto que decía Jesús el domingo pasado, me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Y nosotros decimos, queremos ir, queremos recorrer el camino. Levantamos los ojos al cielo y la vemos a la Virgen, como decimos en el Rosario, en el último misterio, ¿no? La Virgen coronada como reina y madre de todo lo creado. María está allí y nosotros queremos recorrer el camino. Entonces, la vida cristiana es esto, ¿no? Levantar los ojos, mirar al cielo, orientarnos, saber a dónde hay que ir, pero después recorrer ese camino. Y en esta imagen me acordaba, yo personalmente me acordaba de esta escena, pero a lo mejor ustedes podrán, porque se repite varias veces en la vida, ¿no? Yo me acordaba del primer día de clases de la escuela primaria. Terminás el jardín, tenés que pasar a otro colegio, no conoces a nadie o a muy poquitos porque algunos compañeros tuyos continuaron o van al mismo colegio. Yo, en mi caso, fui a una escuela pública, la escuela número 4, en Martínez. Me acuerdo el delantal blanco, impecable, nuevo, planchado y con apresto, no sé con qué es lo que se le pone, quedaba como durito. El portafolio en esa época, yo llevaba como una especie de portafolio de cuero, de chiquito. Hoy hay mochilas o carritos. Y los papás te dejan ahí en la puerta, habrá, no me acuerdo ahora si había un acto inicial, alguna despedida, pero después es, bueno, chao, te quedás y yo te vengo a buscar. Y te quedaste solo y bueno, ya está, no están tus papás atrás, estás ahí, tenés que buscar a ver a quién conocés, dónde tenés que ir, quién es la maestra, todo lo nuevo que significa ese empezar las clases, ¿no? Algo parecido pasa en la secundaria, uno es un poquito más grande, ya en la facultad no creo que haya tanto miedo de quedarse solo, pero es esta experiencia, ¿no? Los que me cuidaban ahora me están diciendo, bueno, dale, ahora te toca a vos, ya está, salís de acá para estar ahí y estás por tu cuenta. Bueno, pensaba en esa imagen como lo que tienen que vivir los apóstoles, ¿no? Se les va Jesús y ahora les toca a ellos. Qué difícil. Y al mismo tiempo pensaba en esta delicadeza de Dios, que justamente lo que no hace es dejarlos solos, ¿no? Al revés de como nos pasa a nosotros, que te dejan en el colegio y se van, acá, para volverte a buscar, ¿no? Que te abandonan, ¿no? Pero acá Jesús ni siquiera hace eso. Jesús dice, me voy, pero no me voy. Me voy, pero me quedo. Ya no me van a ver, pero voy a estar con ustedes. Esperen porque les voy a regalar el Espíritu. Y el Espíritu es el Espíritu de Jesús, que camina con nosotros, como decíamos el domingo pasado, el Paráclito, el que es llamado para estar al lado nuestro. Entonces, no es un Jesús que nos deja, ahora les toca a ustedes, arréglense. No, es un Jesús que dice, les toca a ustedes, pero voy a seguir con ustedes. En el Evangelio de Mateo dice, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Lucas dice, les regalo mi Espíritu, esperen porque les voy a dar mi Espíritu que los va a acompañar. Y entonces este es el esquema que propone el Evangelio. Mirar al cielo, pero no quedarse ahí. Recorrer el camino para llegar donde está Jesús. No solos, sino acompañados por el Espíritu. Los invito a que cada uno piense hoy cuál es ese objetivo, ese paso que puede dar, porque ser cristiano es estar en camino. Miren al cielo, levanten los ojos, pregúntenle a Jesús, Jesús, ¿qué puedo hacer para estar más cerca de vos? Y después pedí el Espíritu, dame tu Espíritu para que pueda caminar. Y alguno dirá, bueno, tal vez tendré que rezar más, y ese será mi objetivo. Y otro dirá, tengo que confiar más en Dios, porque a veces me cuesta confiar y pongo mi confianza en otras cosas. Y otro dirá, tengo que ser un poco más paciente, porque pierdo mucho la paciencia, me enojo, levanto la voz, grito, ayúdame a ser más paciente. Y otro dirá, quiero ser factor de unidad y de misericordia en situaciones donde veo que todo el mundo se pelea y discute. Quiero ser factor de unidad en mi familia, ¿eh? Y otro dirá, quiero estar más atento porque me doy cuenta que hay gente que está medio sola o necesita, y yo la verdad que a veces no me doy cuenta, quiero estar más atento. Y otro dirá, quiero ser más humilde porque a veces me creo que tengo la razón, me peleo con todo el mundo, creo que los demás están todos equivocados y termino enojándome, tal vez tenga que ser un poco más humilde. Y así cada uno podrá descubrir cuál es el paso que tiene que dar. El paso que es en el amor, en la caridad. El paso que nos hace estar más cerca de Jesús. Pedimos su Espíritu para poder caminar. y miramos al cielo para saber a dónde tenemos que ir. Pidámosle al Señor que nos acompañe en este camino y le damos gracias en esta fiesta de la Ascensión de Jesús.